Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar de los espías a domicilio. Y no me voy a referir a los smartphones, como siempre, sino a otros espías. Aunque bueno, la verdad es que los smartphones también te espían. Siempre te puede entrar alguien en tu smartphone y también depende de cómo lo tengas configurado. Por ejemplo, si lo tienes configurado para estar escuchando para Google, para hacerte un poco la vida más fácil, entre comillas, pues bueno, yo no me fiaría de que Google no estuviera escuchando bastante tiempo. Es decir, no solamente cuando lo nombres, sino también en general. Y también depende de las aplicaciones que hayas configurado y le hayas dado el permiso de micrófono, por ejemplo. Y no solo de micrófono, también de cámara. Así que, bueno, los smartphones es algo que es un dispositivo espía que se lleva encima y que pueden aprovechar muchas agencias de inteligencia y muchos crackers que puedan entrar en tu teléfono y ya pueden escuchar y pueden estar viendo todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero no iba expresamente por los smartphones. En esta ocasión iba yo por Amazon y los dispositivos que está creando y el éxito que están teniendo entre la gente. En un principio con Alexa, que ya sabemos que bueno, que es un dispositivo que tienes en la casa, que está escuchando siempre. Y bueno, aunque digan que no, ya se descubrió hace tiempo. Hubo un cracker que logró descubrir incluso los archivos en muchos servidores de Amazon donde se guardaban audios que supuestamente no deberían estar ahí. Quiero decir que esos audios se guardaron sin haber nombrado a Alexa en ningún momento. Es decir, que Alexa estaba grabando en diferentes momentos del día todo lo que ocurría. Y aparte ha tenido alguna vulnerabilidad más. Por lo tanto, la verdad, de todas formas, aunque no las hubiera tenido, yo no entiendo cómo alguien puede meter un dispositivo de este tipo en su domicilio, ¿no? Sabiendo que cualquier agencia, cualquier cracker puede encontrar una vulnerabilidad y estaría empapándose de todo. De todo lo que se está hablando en tu domicilio. Pero bueno, la gente le da igual y lo mismo que con el smartphone. Y bueno, luego también crearon el Amazon Ring, que es como una especie de mirilla y timbre, por decirlo de alguna manera, que se pone en las casas, ¿no? Es tecnológico. Y bueno, lo mismo, se encontró una vulnerabilidad que podría interceptarse las comunicaciones que hace la Amazon Ring, que funciona a través del wifi de la casa, directamente hacia la aplicación del propietario. Pues se encontró también una manera de capturar estas comunicaciones, por lo tanto, ya podéis imaginar, alguien puede saber cuándo entras, cuándo sales de tu casa, si hay gente dentro o no. Quién llega, en fin, ya podéis imaginar el peligro de esto. Y estamos en las mismas, aunque no hubiera habido esta vulnerabilidad, ¿tú confías en poner en tu casa un dispositivo electrónico que puede ser vulnerado y que alguien entre en tu propia casa y se adueñe de todo lo que tienes dentro? O incluso remotamente, que pueda estar viendo cuando estáis en vuestra casa, cuando no estáis, cuando la dejáis libre totalmente para ir a robar, por ejemplo. En fin, la gente yo creo que ya hoy en día es que no le importa nada. Y bueno, y por último también os quería hablar de lo que ha hecho ahora Amazon, que ha comprado iRobot, que es la empresa propietaria de estos dispositivos de limpieza, los Roomba. Que como sabéis, los Roomba hacen un plano detallado de cada casa, ¿no? Un mapa general. Y todos esos datos se guardan en servidores que ahora Amazon pues los tiene a su disposición todos estos datos. Es decir, ya no solo tiene el poder oír todo lo que ocurre en tu casa, o cuando estás en tu casa o no, quién entra y quién sale de tu casa, poder entrar en tu casa en un momento dado. No, no, ahora también ya sabe, ya tiene un plano detallado de tu casa. Y bueno, la gente confía en estos dispositivos que son espías a domicilio. Y creo que Amazon se está quedando con el monopolio de los espías a domicilio. En fin, cada vez parece esto mucho más a aquellos libros que ya conocéis del control total de cada persona, incluso dentro del domicilio, ¿no? Y bueno, ya creo que os comenté en algún sitio también que la Comunidad Económica Europea quiere poner hasta un espía dentro de tu coche. Ellos no lo llaman espía, lo llaman un dispositivo que te va a estar grabando continuamente en vídeo y también el audio, pero es que no va a salir del coche, no va a ir a ningún servidor. Vale. No lo tenemos que creer. Luego, cuando llevas tu dispositivo al concesionario y le metes la máquina que puede capturar todo lo que hay dentro del coche, bueno, eso no importa, ¿verdad? O que un cracker pueda entrar en tu coche y adueñarse de todo eso, tampoco importa, ¿verdad? Y que en un futuro alguien pueda entrar para hacer un espionaje mucho más válido, porque ya lo tiene mucho más fácil cuando tú vas en el coche, tampoco importa, claro. Es lo de siempre, lo de siempre. Que no, que lo hacemos por tu seguridad. Que en parte es verdad, porque lo van a hacer para, o lo quieren hacer, todavía está por ver si lo harán o no. Supuestamente para vigilar que no te canses en el coche y te dé un aviso. Es decir, cuando encuentres síntomas de cansancio, de sueño y tal, según por los movimientos de tu cara, los gestos, en fin. Pero que no, que cada día nos están metiendo más lo que son micrófonos, lo que es el vídeo o las imágenes, grabar las imágenes, ya antes era en el exterior, pero ya nos lo están metiendo en el interior, en los domicilios, en tu coche, en el trabajo. Y bueno, la Agencia de Protección de Datos son unas hipócritas, siempre lo han sido. Y bueno, siempre tienen una excusa, ¿no? A favor de las empresas y tal. Lo digo por experiencia propia. Y nada, de esto os quería hablar hoy, de los espías a domicilio y de que a la gente no le importa tener un espía en el domicilio. Igual que no les importa llevarlo ya en su smartphone. Venga, un saludito y hasta otra.